estamos acá desde El Salvador, San Salvador, la capital de este país, reportando para ustedes Prenadeso Noticias, Ronaldo Ortiz. Queremos informar que en el día de ayer llegó la delegación panameña de compañeros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, en la cual en el día de hoy hemos participado en dos conferencias de prensa, en donde los compañeros de PESPAC y UNDATPAC han estado planteando sus criterios acerca del proceso electoral que se va a llevar este domingo 15 de marzo. Se denuncian algunas anomalías como, bueno, la presencia de algunos centroamericanos que han estado ingresando para votar a favor de algunos de los candidatos, ¿no? Por un lado, además de que anuncian que se han acreditado más de 5.000 observadores nacionales e internacionales en este proceso del domingo 15 de marzo. Además, queremos informar una lamentable noticia. En el día jueves fueron asesinados dos compañeros militantes del Frente para Adulto Martín para la Liberación Nacional en la comunidad de Nejapa, cercano a San Salvador. Los compañeros Giovanni Antonio Morán y Aurelio Morán, de 21 y 23 años, respectivamente, fueron asesinados cuando estaban por el área de Nejapa con símbolos del Frente para Adulto Martín. De manera tal que un grupo de maleantes, se puede decir, abrió fuego contra ellos asesinándolos. Esta información son parte de lo que hemos estado recogiendo acá en San Salvador. Para ustedes, Ronaldo Ortiz, Prenadeso Noticias.